Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caixa. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Seis horas en la tarde en este día, lunes 13 de agosto. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto recorrido por su programa Ecuador Divina Comedia. ¡Qué espectacular! Hoy justamente estamos cumpliendo un mes en que Ecuador Divina Comedia se encuentra al aire. Edelyn Caixa y quien les hablará en pocos minutos, Tati Muñoz. Estamos contentos de haber contado con sus sintonías, por todos sus mensajes enviados a lo largo de este mes, en donde nos hemos esforzado mucho por llevarles los mejores consejos, los mejores artistas, ideas bastante innovadoras para que ustedes las puedan poner en práctica. Hola amigas y amigos, nuevamente con Evi aquí, conversábamos un poco de cómo inició esta chévere idea de poder llegar hasta ustedes. Me siento muy contenta también de que nos hayan permitido llegar hasta sus casas y pues traer todo este contenido que es innovador, ¿no, Evi? Así es. Así que una vez más, muchísimas gracias y para empezar ya con nuestro Ecuador por nuestro recorrido por Ecuador Divina Comedia, nos vamos a escuchar un poquito de música ya para empezar a alegrarnos en esta tarde de lunes que, bueno, está un poquito como que fría y parece que va a llover, así que atentos. Vamos a escuchar Somos Dos a continuación. Solo con verlo, no En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Nos encontramos ya en cabina con uno de nuestros invitados. Me siento muy contenta en presentar a un joven emprendedor. Es Hiram Gallardo. Es licenciado en la carrera de música por la Universidad de las Américas y también incursionó en el ámbito literario, ¿ok? Tiene uno de sus libros que es El Camino al Héroe y queremos que él nos cuente un poco sobre la bonita experiencia que fue escribir este libro, El Camino del Héroe. Cuéntanos un poco, Hiram. Buenas tardes, un gusto estar aquí en su compañía. Como ya lo han expresado, mi nombre es Hiram Gallardo, soy autor. Este es mi primer libro de fantasía medieval, que se llama El Camino del Héroe. Ya llevo varios años en esto de la escritura. Este libro lo empecé en el año 2013. A partir de ahí me demoré como unos 2 o 3 años más o menos en lo que fue escribir y corregir y leer una y otra vez este libro. Y posteriormente vine aquí a la Casa de la Cultura justamente, donde obtuve el apoyo del Departamento de Ediciones y se logró hacer la publicación del libro. Hiram Gallardo tiene 23 años. ¿Cómo explota esta imaginación de Hiram? ¿A qué edad explota la imaginación para empezar a escribir estas obras que son fantasía? Que bueno, muchas veces hay que tener bastante cuidado con no caer en lo que ya existe, porque sabemos que en cuestión de fantasía ya existe un montón de cosas. Entonces... Exactamente, y es justo por eso que considero yo que tuve esta facilidad al escribir el libro, ya que siempre fui bastante fanático de todos estos medios de arte, que son los libros y películas y también otros medios, en donde de eso obtuve bastante inspiración para empezar a escribir. Una de mis principales fuentes de inspiración fue la obra de George R. R. Martin, de Juego de Tronos, y basándome en eso y en otros libros más que siempre leía yo desde que era bastante pequeño, tenía mis propias ideas, tenía ideas de personajes o de eventos que quería que ocurran, y poco a poco los fui organizando hasta que le di la oportunidad de empezar a escribir. Empecé poco a poco, solo con unas 3 páginas al principio, y posteriormente simplemente como que dejé soltar mi imaginación y varios meses, un año o dos después, terminé con este libro de aquí. El Camino del Héroe habla sobre más o menos lo que vi, que es los límites del infierno. ¿Existe el infierno para Hiram? ¿No existe? El Camino del Héroe en sí es todos los eventos que ocurren a través de la vida de un personaje principal, y en ellos trato de ir a través de una gran, amplia variedad de temáticas, empezando desde cosas sencillas, desde el honor, la familia, el orgullo, hasta después unas cuestiones ya un poco más románticas, un poco más sentimentales, y finalmente llegan a estos límites ya un poco más oscuros, como son la guerra, la muerte, estas cuestiones del infierno. ¿Como problemas sociales? Algo así. Todo el libro ocurre dentro de un mundo completamente ficticio, pero es justamente tomando estas temáticas reales que traté de proyectarlas dentro de este espacio ficticio para expresar todas estas ideas y cuestiones que tenía dentro de mi imaginación. ¿Cómo un joven de 23 años puede tener tanto talento ya para escribir? ¿Cómo has desarrollado estas habilidades y qué les dejas como mensaje a las personas que tienen tal vez otro tipo de habilidades o tal vez no las han explotado o indistinto? O sea, piensan que tal vez nunca lo harán. Yo hablo desde mi tesis. Pensé que nunca iba a acabar las 300 páginas que tiene, pero viendo el esfuerzo que tú has hecho, considero que es súper importante, un aporte muy importante y que debemos valorar. Claro, son cuestiones bastante distintas que se manejan de diferente forma en cada persona. Yo también sufrí un montón con la tesis. Mi tesis tuvo menos de 100 hojas y aún así sufrí un montón en hacerla. Pero a la hora de escribir este libro fue algo que sí podría decir que me nació de una forma un poco natural, ya que nunca tuve como que algún estudio o alguna preparación para escribir específicamente. Solamente de haber leído bastante, de haber disfrutado bastante de la lectura y de tener como que las bases de una escritura adecuada, es que pude llegar hasta donde estoy. Y en un principio, claro, era en el punto en el que estoy ahora, ya muchos años después de cuando empecé, he refinado bastante mi técnica, mis objetivos y todo mi trabajo como escritor. Pero Creo que sí, eso es una cuestión que varía dependiendo de cada persona. Hay unos que tienen mayor facilidad para ello y otros a los que quizá se les hace un poco más complicado al inicio. Pero yo creo que al final todos pueden llegar a tener un punto como que de equilibrio para disfrutar y también poder llevarse bastante bien con este tipo de textos literarios. Así es, porque tú estudiaste música, no estudiaste letras, por ejemplo, o periodismo, que somos los que escribimos. Entonces, es un talento nato que tú tienes. Se podría decir que sí. Más allá, yo lo veo como que siempre he tenido este gran aprecio por todas las distintas formas de expresión del arte, siendo la música, claro, que es una de las más importantes en mi vida. También está la escritura y muchas más, que al recibir todas esas inspiraciones me llevaron a intentar incursionar por este camino. Hiram, ¿cómo te encuentra la gente en redes? ¿Cómo podemos hacer para ya conseguir esta maravillosa obra de El Camino del Héroe, que recordemos es una ficción inspirada en cierta parte en Juego de Tronos, así que debe ser espectacular? Así es, estoy en Facebook como El Camino del Héroe, pueden encontrarme ahí para cualquier contacto directo. El libro también puede ser adquirido en las librerías Lobo Lunar, que se encuentra en la Plaza de las Américas, en Libraria, que se encuentra diagonal al bosque en la Occidental, y también aquí en la Casa de la Cultura. Muy bien. Bueno, pues estuvimos con Hiram Gallardo, quien nos contó que a sus 23 años ya es todo un escritor y músico aquí. Qué gusto tenerte y muchísimas gracias por tu presencia. Ya para despedir, quisiera que nos cuentes un pedacito del libro. Cuéntanos algo chiquito que quieras. Como decía, este libro es todo un camino, toda una vida que trato de proyectar. Este también cabe recalcar, es la primera parte. Pienso hacer toda una saga de estos libros. Tengo ya el segundo ya escrito, estoy trabajando en el tercero y espero que pronto pueda llegar igual a publicarlo para que la gente pueda apreciarlo también. Y bueno, ¿qué les digo? Es como una vida mismo, trato de poner muchos temas, hay demasiadas cosas dentro y cada persona que lo lea encontrará en el libro un distinto valor que ellos puedan apreciar únicamente. Okay, bueno, muchísimas gracias, esperemos volver a tenerlo en una próxima oportunidad para que nos siga contando más de sus libros y a continuación vamos a escuchar la canción Fiesta. Fiesta. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Ya son las 16 horas con 18 minutos y nosotros ya nos encontramos con nuestra siguiente invitada. Es un tema súper bueno y súper rico. Nosotros estamos con Karen Guerrero, ella es de Cafru, que son vinos de frutas. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa. Tú eres biotecnóloga y pues bueno, ahora plazas de trabajo no hay. ¿Cómo te decidiste a hacer este emprendimiento? Buenas tardes, muchas gracias a los radioescuchas y por esta invitación. Realmente esto nació como un proyecto de tesis del colegio y en realidad desde hace más de 10 años que he venido desarrollando este proyecto y ya en el año 2014, empecé con la marca Cafru como tal, ¿no? Entonces realmente lo he venido desarrollando de manera como un hobby artesanal. Y ya en el 2014 muchas personas, amigos también, familiares me decían, es tan bueno, ¿por qué no te pones una marca? Y así fue que nació Cafru. Ha sido realmente demandante, también entrar en el mercado es complicado, ¿no? Pero así ha sido este desarrollo. Cuéntenos un poquito sobre cómo inicia este proceso de vino. ¿Cómo inicia? ¿Desde que lo haces? Más bien un poco técnicamente para que la gente que te escucha pueda estar también informada. En realidad, lo que nosotros utilizamos y parte de nuestros valores agregados, ¿cuáles son? La fruta que utilizamos es orgánica. Nosotros hacemos con mora negra de Castilla, esta mora que se produce a 4.000 metros de altura y solamente hay en Ecuador. Si uno se va a Colombia, a Perú, uno encuentra esa mora más grande que vende en los mercados, de esa grandecita, pero no tiene las mismas características organolépticas como sabor, aroma, intensidad que tenemos la mora aquí en nuestro país. Esta se produce en una comunidad que se llama Tizaleo, y justamente estamos trabajando con las comunidades para también incentivar el desarrollo económico de esta zona. De igual manera, los productos como es el mango y la fruta de la pasión o el maracuyá, la conseguimos en la costa con un proveedor que tiene cultivos orgánicos. ¿Cómo se inicia el proceso del vino? Y eso quisiera también algo que se entienda y se diferencie de los otros vinos comerciales. Normalmente, por ejemplo, un vino industrializado, empieza con el proceso de fermentación, se hace como un jugo, tal cual hiciéramos un jugo de mora, se pone levadura y esto empieza a fermentarse. Pasa como un mes o dos meses dependiendo la fruta, dependiendo los azúcares que tengo en la fruta, y esto se transforma en etanol y CO2. Entonces, dependiendo de este proceso, yo voy a obtener un grado alcohólico, por ejemplo, de 12, 14, hasta 15 inclusive. Nosotros manejamos un grado alcohólico bastante elevado, dependiendo del tipo de vino que estamos desarrollando, y nos manejamos de entre 13 y 14% de alcohol. Después de ese proceso, viene la decantación, sedimentación de todos los residuos sólidos que obtengo, y de ahí ya empieza la clarificación del vino. Esto tiene que adaptarse, ustedes saben, el vino toma tiempo, y así es como hacían antes los sumerios, como se hacía en el siglo XV, ¿no? Por eso uno encuentra inclusive naufragios que hasta el día de hoy uno encuentra botellas de esa época y son completamente viables. ¿Cuál es la diferencia hoy en día con la industrialización del vino? Lo que pasa es que se saca en 15 días, un vino lo fermento rápidamente, tengo cepas también, tanto de las vides de la uva como de las cepas de la levadura. Y empiezo yo el proceso de fermentación y en 15 días le pongo sulfitos. Ustedes van a encontrar en todos los vinos industrializados, dice, contiene sulfitos. Esto hace que se preserve y claro, cuando yo lo abro al tercer día ya se dañó, porque se corta ese equilibrio bioquímico que debe tener normalmente un vino de guarda con su proceso interno, ¿no? Entonces, si es que yo interfiero en ese balance, ya no es factible. Entonces, bueno, sabemos que el vino tiene bastantes propiedades para la salud, como antioxidantes, algo del corazón también es bueno. Así que, ¿cuál es, bueno, tú que conoces más, cuáles más propiedades son buenas para tomar vino. Claro, por ejemplo, los antioxidantes que están en todas las bayas tintas, o sea, la mora, la uva, el capulí, todas las bayas, las frutas tintas, por su pigmentación tienen antioxidantes y esto ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, evitan coágulos sanguíneos y el alcohol per se ayuda a la digestión también. Entonces, por eso es saludable, claro, una copita. Exactamente, no hay exceso. Así es, de hecho, los médicos, los nutricionistas recomiendan una copita de vino después de cada comida y hemos visto que varias gente lo hace así. ¿En qué sabores nomás tenemos acafrú y en dónde lo podemos encontrar acá en el Ecuador? Claro, mucha gente también quisiera aclarar, me he dicho vino es solo de uva. Claro, ya por historia, pero ahora... Hay que innovar. También hay que innovar, inclusive por regulación, inclusive en el INEN se puede nombrar vino de frutas y hay que recordar que la uva también es una fruta. Entonces, si tenemos ese potencial en Ecuador, frutas de excelente calidad, ¿por qué no hacer un vino, cierto? Así es. Entonces, lo que tenemos es de mora, mango, maracuyá. Y en mora tenemos vino hervido de igual manera, realmente a mucha gente le ha gustado, para hacer sangría, para utilizarle tal cual calientito, en seco, semiseco y dulce, seco no tiene nada de azúcar, semiseco está entre los dos, y el dulce, de cada sabor. Nos pueden encontrar pues directamente en nuestras páginas web, también estamos en Facebook, Instagram como Cafrú Vino de Frutas, también en Twitter, estamos trabajando todavía en la página web. Y en algunos centros de comida gourmet, como Superfoods, estamos también en Salinerito. Una franquicia de ellos se llama Cucurucho, que queda en Gaspar de Villarroel el 6 de diciembre. En la cervecería, me acabo de olvidar, Los Bandidos bueno, se llama. Ah, y Bandidos. También estamos en el hotel... Casa Aliso, que queda en la Floresta, es un hotel boutique, y en el Napa Wellness Center, que es un lodge en el Yasuní. Katy, a nuestro radio escuchas, ¿cómo le recomiendas almacenar su vino? Porque es muy frecuente que tengas el vino ahí en el carro, en la mochila, en donde sea. Entonces, ¿cómo recomiendas tú un correcto almacenaje del vino en general? Pues, normalmente, los vinos tintos se almacenan de 15 a 20 grados, pero idealmente a 15 grados, y los vinos blancos a 6 grados, por ejemplo, en el refrigerador, que es lo más ideal. Okay. También los podemos acompañar con comidas. Claro que sí. Como es el vino tinto con carne roja, el vino blanco con lo que es pescado, pollo. Claro, bueno. Estos de frutas, ¿con qué alimentación los podemos acompañar? Claro, ahora ya no es una regla, ¿no? Porque realmente el consumidor es el que decide a la final. Simplemente son sugerencias y en base a algunos maridajes que se ha hecho con nuestro vino, por ejemplo el de mora, como tenemos en varias categorías en seco, ese marida muy bien con una carne grasa porque corta la grasa de la carne, el sabor del vino seco de mora. El semiseco es un poco más versátil, quedaría con una pasta, con mariscos, con pulpo. Y el dulce quedaría muy bien como un aperitivo, por ejemplo, o servir con un postre. O en contraste con un queso manchego, queda espectacular. Buenísimo. Qué bueno que tenemos uno aquí en cabina. Bien. Entonces, qué espectacular tener estas ideas 100% ecuatorianas. Y ahora yo me quiero ir un poquito al apoyo que tú recibes o no recibes por parte de lo que es el Estado en tu emprendimiento como tal, porque sabemos que el MIPRO supuestamente apoya a estos emprendimientos. Bueno, el MIPRO ha apoyado referente a ferias, por ejemplo, en los cuales debería decir que se necesita mayor difusión, mayor apoyo en ese sentido. Está bien que se hagan ferias, pero con mayor organización para el beneficio del emprendedor, porque representa un gasto, un esfuerzo, y muchas personas que aún tienen que romper con esos paradigmas. Se piensa que el producto artesanal en Ecuador no cuesta nada porque es artesanal y no saben lo que hay detrás, el nivel de inversión, de tecnología, de conocimiento que hay detrás del producto. Como dices, es bastante complicado competir ya con monopolios o con marcas ya posicionadas en el mercado. Así es. Así es. Estuvimos con Karen Guerrero, amigos de ella, es Decafru, que son vinos de frutas nuevamente. Y para finalizar, recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales. Karen, muchas gracias por estar aquí. Por favor, nos pueden encontrar como Cafru Vino de Frutas, tanto en Facebook, Instagram, Twitter. Así es, amigos, así que ya saben, si quieren un vino dulce, semidulce, de todas las frutas, Cafru es su mejor opción. Muchísimas gracias, Karen. Gracias, gracias por acompañarnos, Karen. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Son las 16 horas con 30 minutos y en este momento ya nos encontramos en El Mundo de Hoy con la nutrióloga, con la nutricionista Lisbeth Paredes. Hola Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación, por haberme tomado en cuenta. Sí, soy nutricionista y mi nombre es Lisbeth Paredes. Lisbeth, bueno, queremos tocar un montón de temas ahora que son tan importantes para la salud de los niños y los adolescentes, de esto de la buena alimentación, de que los padres ya no están en casa, están en el trabajo. Entonces, ¿cómo cuidar aún así cuando no hay tiempo la alimentación de nuestros pequeños, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, cuando ya no tenemos tiempo de estar en casa preparando alimentos saludables? Bueno, en general los niños no siempre pasan solos, ¿no? A veces tienen cuidadores también aparte, pueden ser los abuelos, pueden ser personas que les cuiden. Entonces, a esas personas hay que saber educar primeramente. Sí, por ejemplo, hay muchos adolescentes, he tenido también pacientes adolescentes, que muchas veces ellos sí se quedan solos en casa, ¿sí? Y entonces, a veces sus padres dejan cocinando o no, entonces tienen bastante influencia entre sus iguales, entre sus compañeros de trabajo, entre sus amigos, ¿sí? Del colegio. Entonces, muchas veces ya no consumen alimentos en casa y prefieren comer con sus amigos, ¿sí? Entonces, todo eso influye en su alimentación, ¿sí? Y hay desórdenes en la alimentación y puede haber también trastornos en la alimentación en un futuro. Entonces, los padres deben estar muy atentos en eso. ¿Cómo hacemos para contrarrestar un poco eso de comer comida chatarra? Sí, entonces, los padres primero son una influencia importante en la casa en los adolescentes. Sí, entonces, si los padres consumen, por ejemplo, gaseosa, los hijos también van a tener ese ejemplo. Por ejemplo, en mi consulta he tenido pacientes que vienen con sus padres. Pero si los padres se alimentan súper mal, los niños van a ver ese ejemplo. Entonces hay que cambiar en todo su entorno a los niños, ¿sí? Porque si no tienen apoyo tanto los niños y adolescentes de sus padres, no van a mejorar sus hábitos alimenticios. Sobre todo, la influencia en los niños que están consolidando hábitos alimenticios, debe haber mayor concentración ahí y en los adolescentes, ¿sí? Entonces, si no, van a ir formando todos sus hábitos alimenticios a lo largo de la vida y hasta la vida adulta, que es difícil cambiar. Es difícil cambiar y mantener sobre Doctora, todo. Se vuelve muy común hoy en los niños ver estos desórdenes que tienen alimenticios. Si como a las 7 o mi mamá se quedó dormida y ya no me dio el desayuno, almuerzo a las 2 y de ahí meriendo, o si no, no meriendo porque me dicen que estoy un poco gordito. ¿Cómo contrarrestar un poco el tema de, mientras que yo me alimento, evitar sentir esa culpa porque estoy comiendo bien o mal, o cómo mis compañeritos me ven y me dicen, chuta, estás muy flaco, estás gordo, o no sé, evitar un poco eso y poder tener una postura más firme ante lo que yo como y lo que hace que me vea bien? Claro, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia tienen mucha distorsión en su imagen corporal. Entonces, vea mucho de la mala nutrición con psicología. Entonces, como los adolescentes tratan de encajar en su grupo de amigos, toman también actitudes, conductas alimentarias con las de sus amigos, lo que les dicen, ¿sí? Ellos todavía están formando su personalidad, ¿sí? Entonces, a veces, muchas veces, ya no tienen tanta influencia con sus padres. Ya no les hacen caso total, sino más bien a sus amigos, ¿sí? Entonces, por más que los padres digan, no, tienes que comer más saludablemente, entonces ellos se dejan llevar mucho por eso. Y a veces los padres no tienen tiempo, pasan trabajando todo el día en la casa, entonces, ¿de quién se van a guiar? Por ejemplo, de redes sociales, de los amigos, de internet, lo que dicen, por ejemplo, bajen 5 kilos en un día, por ejemplo, entonces ellos van a hacer esa dieta del internet. Entonces, bueno, pero todo esto viene igual acompañado con el ejercicio, me imagino. Sí, y tiene, por ejemplo, ya se vuelve muy obsesivo. A veces, por ejemplo, me hacen... Bueno, ahora ya sí, tanto igual, ¿no? Hombres y mujeres quieren verse súper bien corporalmente. Entonces van a hacer, por ejemplo, muchas veces exceso de ejercicio físico. O sea, no tienen como orientación, aparte de alimentación. O sea, ellos sí saben como que diferenciar, no, frutas es bueno y, no sé, gaseosas es malo, ¿sí? Pero no tienen la suficiente información que podría darles un profesional de la salud. Y ven, no sé, en internet que la dieta de ni sé qué días, que ni sé cuánto. Entonces todo eso hay que orientarles, porque si no ellos tienen, por ejemplo, métodos de purgación. Toman laxantes, no sé si intuyen el vómito, entonces todo eso hay que controlar. Sí, eso ya es un poquito ya más exagerado. O sea, ya son malos métodos. O sea, ya es un trastorno alimenticio. Ya se vuelve y así. Y comienzan con desorden. ¿Por qué un paciente va a una consulta de un nutricionista? ¿Cuáles son? Generalmente tú vas al médico general y te dice, no, está bien de peso, está bien de talla, pero uno no se da cuenta, digamos, más allá como padre, de qué síntomas hacen que yo lleve a mi hijo a un nutricionista o qué sucede. ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que tomar en cuenta para llevar a un nutricionista a un niño o también a un adulto? Claro, por ejemplo, yo sí he tenido una consulta de un chico que me vino así, ya tenía como un trastorno, o sea, ya tenía un inicio de trastorno alimenticio. La madre preocupada porque no comía, o sea, se saltaba comidas, o decía, sabe que esto no me dé o esto no me dé. Tienen ese miedo, esa obsesión a la obesidad, o sea, aumentar de peso. Era un chico, un adolescente. Entonces él había muy retraído, no quería comer y todo eso. Entonces la madre preocupada le lleva. Sí, a veces vienen con sus padres ya preocupados. O sea, porque no tienen mucho tiempo para guiarles en su alimentación, en ver qué están alimentándose. Entonces ellos le llevan a la consulta, ¿sí? Porque, por ejemplo, este chico no se había consumido durante, no sé, un buen tiempo solo comida chatarra. Entonces se obsesionó tanto por haber subido de peso, se como que le dio ese sentimiento de culpa y comenzó a tomar laxantes. Entonces ahí la mamá comenzó a preocuparse. Bueno, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales para que la gente que nos esté escuchando pueda asistir? Seguramente todos necesitamos estos consejos para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Claro, pueden encontrarme en Facebook como Nutriactiva Sur, ¿sí? Ahí también en Instagram tengo @marinutrisur, que me pueden encontrar y hay tips de nutrición, tanto para niños, adolescentes y adultos. ¿Cuáles son los principales tips que tú tienes para recomendar? Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, a todos los padres que me están escuchando en este momento, que no tienen mucho tiempo para estar con sus hijos, no les dedican tiempo. Las personas que les dedican, por ejemplo, les cuidan a sus hijos, traten de educarles, de asesorarles, ¿sí? Porque muchas veces padres dan dinero y no se dan cuenta que así están comprando, o sí se dan cuenta. Piensan que se van a alimentar ya con... O sí se dan cuenta, ¿verdad? Pero... Es como un premio que les dan a veces los padres, ¿no? Sí, te portaste bien, toma, no sé, una torta de chocolate diciendo, no sé, así, muchas veces, ¿no? Pero a veces los padres están haciéndose daño, ¿no? Por gratificarles. A veces los padres tienen muchísima influencia, pero no se dan cuenta. Y también digo que tengo sobrinos y... Bueno, pero ¿cómo, entonces, qué les recomiendas a estos padres para que empiecen a tomar conciencia más allá de darles dinero? Sobre todo dar el ejemplo, ¿sí? No, dicen, no, los niños no tienen que comer dulces, que ni sé qué. Pero ellos primeritos están consumiendo gaseosos, que ni sé qué. Pero también en los adultos, yo veo que ellos mismos no, a veces dicen, bueno, hoy voy a hacer la dieta de los 8 vasos de agua y al final terminan siendo 8 donas y no 8 vasos de agua. Entonces también hay que como que regular un poco en los adultos eso, ¿no? Claro, por ejemplo, eso quería decir. Muchas veces, por ejemplo, ahorita, cuando tienen niños pequeños, ¿sí? Tienen niños, no sé, de 3, 5 años, todavía adolescentes de 11 años, que todavía les puede hacer caso. Pero adolescentes ya de adolescentes medios, y de 15, 17 años, ya se nos van un poco de las manos, ¿no? Traten de asesorarles, traten de como que darles también su autonomía, porque ellos también necesitan eso, sentirse como escuchados y todo eso. Entonces, traten sobre todo de dar el ejemplo a sus hijos, ¿sí? No, que tú no puedes comer esto, pero ellos sí están comiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita los niños que sí pueden consolidar hábitos alimenticios, traten de guiarlos a ellos para que crezcan como un futuro adultos con un mejor hábito alimenticio. ¿Qué alimentos no les recomiendas comer, doctora Lisbeth? Por ejemplo, hay nutrientes que sí deberían consumir durante su etapa todos los niños. Por ejemplo, alimentos ricos en calcio, por ejemplo, lácteos, leche, yogur, queso, todo eso. Y los que sí, por ejemplo, vivimos en un mundo de alimentos súper procesados, ultra procesados, por ejemplo, que son embutidos, que son comida rápida, como son las pizzas, hamburguesas, todo eso. No es malo en sí, ¿no? Pero hay padres que le dan cada semana a sus hijos, salen, por ejemplo, cada fin de semana a comer. Si no, es que le doy una Coca-Cola Light, pero que la mega pariátrica no. Entonces es súper desequilibrado y desproporcionado para un niño. Y todos ellos van a ver lo que sus padres hacen. Entonces, lo primero que le di a los padres, den el ejemplo a sus hijos. Bueno, pero hay mitos también de que, por ejemplo, no hay que ser extremistas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que dice que no consume grasas para nada, pero por otra parte hay gente que, doctores que dicen que sí, que el cuerpo sí necesita cierta cantidad de grasa, cierta cantidad de todos los alimentos. Claro, por ejemplo, hay que ver qué tipo de grasas estamos consumiendo. Hay tanto grasas no tan saludables y grasas saludables, por ejemplo, que encontramos de origen vegetal, por ejemplo, encontramos en el aguacate, en los frutos secos, que muchas veces no consumimos. Sí, más nos bien nos gusta comer alimentos fritos ya preparados. La típica salchipapa, doctor. Sí, la típica salchipapa. Pero en sí, a los, por ejemplo, los adolescentes, niños, ellos lamentablemente tienen vida social. Ellos no que van a consumir, no se van a ir al cine y van a consumir, no sé, una fruta. Siempre va a haber canguil, siempre va a haber cola, ¿no es cierto? Pero hay que guiarles, o sea, en las porciones y qué nomás se puede consumir ahí, ¿sí? Entonces todo eso hay que regular en los niños. Porque ellos no hay como darles dietas tan restrictivas como un adulto, ¿sí? Ellos se van a cansar y sí necesitan también otros nutrientes para su crecimiento. Ok, en este momento son las 16 horas con 40 minutos y nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más consejos de la nutrióloga Lisbeth Paredes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Tesoros Remix. Una nueva mirada al cine ecuatoriano depositado en la Cinemateca Ulises Estrella, con la curaduría de su investigador, Javier Izquierdo. Este ciclo de cine inicia con el trabajo de Mónica Vázquez, primera directora cinematográfica del país, y cierra con la trilogía preparada por el cineasta guayaquileño Mario Rodríguez. Todos los miércoles a las 6 de la tarde, desde el 27 de junio hasta el 3 de octubre. En la sala Augusto San Miguel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. No te pierdas la mantequilla de tu canguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 16 horas con 41 minutos, nosotros nos encontramos aquí en las instalaciones de radio de la Casa de la Cultura con la nutricionista Lisbeth Paredes. Finalmente, para despedirnos, Lisbeth, consejos finales de salud, de nutrición a todos los que nos, todos nuestros oyentes. Lo que sí quiero fomentar aquí, ya que me dieron muchas gracias por el espacio, es que por favor se asesoren con un profesional de la salud. Muchas veces en el internet hay muchísima información, pero nos desorientamos demasiado. Pero personas que también tienen sus productos y todo, pero sí, oriéntense también con un profesional a ver si están haciendo la dieta correcta, si están asesorándose de verdad. Sobre todo en niños y adolescentes que están en etapa de crecimiento y no pueden hacer una dieta tan restrictiva y necesitan nutrientes para su normal crecimiento. Por favor, padres, tomen mucha conciencia en esto y asesórense de verdad. Sí. Gracias, doctora, por acompañarnos y pues vamos con nuestro siguiente segmento, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Más de los la desesperación. Dejen hacer un cuento de terror. 6 años así, escapando mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos. Intoxicado, ¿estás listo para divertirte? ¡Oh, oh my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. ¡A la Casa de la Música! Son las 16 horas con 45 minutos y entramos en el segmento más divertido de la tarde, y en esta ocasión, en nuestra Casa de la Música, acaban de ingresar ya en este momento el trío denominado Copa Rota. Ellos son unos chicos que se juntaron para hacer pasillos, valses. Ellos decidieron unirse en el mes de abril del año 2016 después de descubrir que el cantar es una armonía juvenil y diferente a lo convencional de bastantes tríos conocidos. Ellos son Alexis Jara, Javier Carlos Ama, Diego Enríquez y forman Copa Rota. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué nos traen de nuevo en esta tarde de lunes? Hola, muchísimas gracias por permitirnos el espacio, por estar acá. Entregarles un poquito de lo que hacemos, ¿no? Estamos haciendo nuestro promocional, que es Déjalos. Es un vals bastante bonito, seguramente será del gusto de todos ustedes. Qué bonito poder escuchar un grupo que se dedica a reconstruir de cierta forma el pasillo, el vals, que para la juventud tal vez ya no está como que tan en son, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nace el nombre La Copa Rota o Copa Rota. Claro, con gusto. Alguna vez, como les decíamos, en el año 2016, en ese mes de abril, decidimos juntarnos, hacíamos otro tipo de música, no solamente lo que estamos haciendo hoy, hacíamos música de orquesta. Una vez nos reunimos, como decíamos, vimos la armonía que decían nuestras tres voces juntas y dijimos, no, pues esto es algo como para hacer una musiquita nacional, algo más lindo para el oído de la gente. Fue ahí cuando, escuchando también por ahí algo de Alcia Costa, decidimos formarlo con una de sus canciones íconos, ¿no? Como es Copa Rota, y dijimos, no, pues este nombre está bastante elegante y lo nombramos Copa Rota al trío. Bueno, entre Alexis, Javier y Diego tienen una hoja de vida bastante interesante. Veo que fueron ganadores de realities como Fama o Drama, como Yo Me Llamo. Y en general, cuéntenos un poquito su trayectoria y cómo nace su amor a la música para ya decidirse a formar esta agrupación. Bueno, sí, gracias por la invitación. Mi nombre es Alexis Jara, soy la primera voz del trío. Contándote un poquito más o menos lo que hicimos en 2010 más o menos, yo tuve la posibilidad de ir a un reality en la ciudad de Guayaquil, en Famodrama con TC de Televisión, entonces tuve la posibilidad de quedar ganador en esa época. Después regresé acá, entonces tuve la posibilidad de participar en algunas orquestas. Tuve algunas orquestas de acá de la ciudad, como Bataola, algunas orquestas desconocidas. Después de eso, con mis amigos nos conocimos igual en un proyecto, una orquesta que se llama Al Mambo. Saludos amigos, si nos escucha por ahí, los señores de Estrella. Bueno, entonces con eso les conocimos a Diego y a Javier, entonces empezamos el proyecto, lo que es Copa Rota Trío. Ok. Entonces, en este momento nosotros queremos ya iniciar escuchando el primer éxito de Copa Rota, que es Motivo y Razón, para ver su estilo, y volvemos en pocos segundos para ya conversar. Para quererte, yo tengo un motivo y una razón. Te quiero mi vida, porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación. La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar. Y debo quererte, razón que me inspira, el motivo divino de esta realidad. Y para quererte, yo tengo un motivo para adorarte, tengo una razón, quizá para odiarte será mi castigo. Queriendo olvidarte, no tengo valor. Y para mis cosas, yo tengo en la vida solo el recurso de la convicción. Y le pido al cielo que si tengo que olvidarte, por mi bien nunca me falte el motivo y la razón. Muy bien, chicos, espectacular. Qué gusto tener en nuestra cabina de radio a tremendos artistas. Y que no es cualquier ritmo musical, por supuesto. Es boleros, pasillos y todo lo que nosotros, a los ecuatorianos, nos encanta. Cómo surge la iniciativa de cantar boleros, pasillos y no pues ritmos que estén de moda, ritmos tropicales. Cuéntenme. Tremendas voces, y justo estamos acompañados de una botella de vino de nuestro segmento anterior. Entonces, cantemos un poquito como para acomodar este espacio, este momento. Encantados. ¿Qué tal si mandamos a los vasitos? ¿Sí, ahora? Muchas gracias. Les decía hace rato, nunca nos reciben en una radio de esta manera. Un cafuru no queda de mal. Sí, justamente el hecho de que hoy en día la juventud ya no te hace este tipo de música, ¿no? Ajá. Ya es un poquito complicado encontrar jóvenes que hagan boleros, pasillos, albazos, pasacalles, sanjuanitos. Ese es nuestro estilo, por ahí va la cosa. Cada uno de nosotros hemos hecho diferentes cosas. Hemos cantado rock, en el caso de Alexis, hemos cantado reggaetón, de todo, cumbias, bombas. Pero quisimos hacer este proyecto justamente por entrar ahí. Ya no encuentras un trío juvenil hoy en Ecuador. Ya no hay algo que te diga, esta es una nueva propuesta. Y justamente eso es lo que queremos hacer, ¿no? Entrar con una nueva propuesta haciendo este tipo de música que es audible para las personas de antaño como para las personas de hoy. ¿Y únicamente es una iniciativa suya o están recibiendo también apoyo, digamos, del municipio, de algunos otros lugares artísticos? No, sinceramente lo hemos hecho con manos propias, todo lo hemos ido haciendo poco a poco y aquí entre los tres, nada más. Y tratando de nosotros mismos de conseguir los medios para poder promocionarnos. ¿Entre qué edades están los chicos de Copa Rota? Estamos bordeando los 30 años. Así es, entonces es un trío totalmente, como tú bien lo llamas, juvenil. No es que el pasillo es música, como dicen, ¿no? Música cortavenas, música antigua. De hecho, es bastante alegre, nos distingue a nosotros los ecuatorianos. Sé que ustedes hacen covers, pero también ya tienen su propio éxito. Hay una canción que justo la estamos promocionando. Esta se llama Déjalos. La puedes encontrar en YouTube en como Copa Rota Trío, Déjalos. Es un tema súper lindo que te habla acerca de cuando hay personas que no están de acuerdo con lo que tú tienes con tu pareja, ¿no? Digamos, tú tienes una pareja y ya sabes, hay el típico, uy, mijita, ese no te conviene, mira, es músico, mira, es locutora de radio, ese no te conviene. Entonces, los prejuicios. Exactamente. Entonces, es el hecho de decirle a tu pareja, ¿no? Dedicarle a tu pareja y decir, déjalos. Pero esta composición es de Julio Jaramillo, si no estoy mal. No, Julio Jaramillo la interpretó algún momento, okay. Sí. Pero ese es un tema peruano realmente, como la mayoría de lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Es un tema que lo hizo el maestro Félix Pasache en el año de 1959, y hoy también lo interpretó Eva y John en Perú, y Julio Jaramillo aquí en el Ecuador. Entonces, te escuchamos. Encantados de la vida. Vamos. La del trío Copa Rota, con quien nos encontramos en esta tarde de lunes de aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Queremos saber, chicos, cómo los encontramos en redes sociales, dónde van a estar próximamente, porque de seguro mucha gente los quiere seguir. Es un trío totalmente joven, con muchísimas ganas y con música espectacular, como son valses, pasillos, albazos y toda la música que nos encanta. Y también súper importante qué eventos van a tener próximamente, ¿no? Con gusto. En Facebook, obviamente, es la red social más conocida. Nos encuentran como Copa Rota Trío, para que se hagan nuestros amigos, como Copa Rota Trío Fanpage, nuestra página para que nos den los likes. Nos encuentran en YouTube, Copa Rota Trío igualmente, Instagram como Copa Rota Trío. Y bueno, esa es la parte de las redes sociales. Bueno, por lo pronto, como les estamos mencionando, estamos justamente sacando este tema que acabamos de escuchar, es Déjalos, y estamos con esto, tratando de promocionarnos en todas partes para poder darnos a conocer y salir un poquito más allá. Trabajamos la mayoría de veces en lo que es casas, eventos privados, ¿sí? O sea, es un poquito difícil que nos encuentren aún en un evento público. Hemos estado ya en varios, hemos estado en Ciudad Mitad del Mundo, hemos trabajado para el municipio de Cuyabeno, en el oriente. Hemos estado en el municipio de Pelileo, que gracias a Dios hemos tenido por ahí los contactos para poder llegar un poquito. pero estamos haciendo esta promoción para que la gente nos conozca un poquito más públicamente, que no sea más de eventos privados. Estamos la mayoría de veces en matrimonios, bautizos, en este tipo de eventos, ¿no? De casa, de recepciones. Bueno, así que ya lo saben, amigos, si quieren que su bautizo, su boda se amenice, pues qué mejor opción que el trío Copa Rota en redes sociales como Copa Rota. Aquí estuvimos ya con Alexis Jara, Javier Carlos Sama, Diego Enríquez, y como sabemos, el tiempo es nuestro peor enemigo, así que llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos en su programa Ecuador Divina Comedia. Soy Tatiana Muñoz, esto fue Ecuador Divina Comedia, hasta la próxima. Chao, chicos, gracias. Gracias. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz.